Buenas noches, queridos compañeros. Antes que nada, agradecer a los organizadores del acto la invitación que me han cursado. Siento muchísimo no estar esta noche con ustedes por otras cuestiones que me han retenido, pero realmente tengo que decir del acto, aunque no esté presente, que el día 8 de noviembre, igual que otras fechas históricas del pueblo saharaui, quedará para el recuerdo de todos los ciudadanos saharauis y también de los amigos que nos acompañan en nuestra lucha por todo el mundo, como un día histórico, porque el desmantelamiento de Egdei Mizik en noviembre del 2010 significó la desesperación del invasor. El pueblo saharaui escribió en Egdei Mizik una de las gestas más importantes de su historia. Y yo pienso que después de tanto tiempo de ocupación, Egdei Mizik significó la unión del pueblo saharaui en una voz, en una sola voz. Voz que va más allá de la palabra autodeterminación o de la palabra libertad. Yo pienso que el grito de Egdei Mizik es el grito de independencia. Yo querría hablar unas pocas palabras sobre el libro La Primavera Saharaui, Escritores Saharauis con Egdei Mizik. Este libro es una propuesta de los escritores saharauis que escribimos en castellano, y es quizás una pequeña gota en un océano, en un gran mar, y es una pequeña gota de acompañamiento a los sufrimientos que están ocurriendo o que se están llevando a cabo o que sufre, valga la redundancia, el pueblo saharaui. A partir del desmantelamiento de Egdei Mizik, que fue tan doloroso para todo el pueblo saharaui, las personas que más o menos escriben en castellano quisieron solidarizarse o de alguna manera expresar el dolor que todo el pueblo saharaui estábamos sufriendo, bien sea en los territorios ocupados, como los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, como en la periferia. Y entonces salió la idea de La Primavera Saharaui, Escritores Saharauis con Egdei Mizik, y este libro, ya saben ustedes que es un libro bastante modesto, pero que yo pienso que deja claro ese mensaje que salió de Egdei Mizik, ¿no? De que todo el pueblo saharaui está dispuesto a luchar para conseguir su meta, que no es otra que la independencia. Yo me voy a atrever a leerle dos de mis poemas. Uno está en el libro La Primavera Saharaui, que se llama Me duele, y dice así. Me llegan lamentos lejanos, imperceptibles susurros que laceran mi corazón. La angustia me embarga, ahoga mi alma herida y desborda mi llanto. Lágrimas de impotencia cubren mis tristes ojos y queman mis mejillas. Ruidos extraños me llegan del Sáhara. Desgarrados gritos llegan a mis oídos. Siento en mis carnes la tortura a mis hermanos. Lloro con el llanto de los niños, con la violación de las mujeres, con el grito de los hombres. Siento el dolor de sus carnes, el sabor de su sangre, el miedo de sus miradas. Hoy lloro porque me torturan, porque me violan, porque me ignoran. La rabia me ahoga. Hoy, más que nunca, estoy dispuesto a morir. Como les dije, este es un poema que está en el libro La Primavera Saharaui. Y también otro poema, les voy a leer otro poema también dentro de la misma temática, que no es otra que la violación de los derechos de mi pueblo en los territorios ocupados y sobre todo la tortura y el desgarro de sus carnes, como a mí me gusta decir. Y se titula Gritos y dice así. El ambiente se llena de gritos. Me asusta la oscuridad del desnudo crepúsculo cuando el sol busca reposo. las oscuras nubes nocturnas, mensajeras de dolor, ocultan los rayos lunares que nos envían una sonrisa de esperanza. El alba, aún lejana, se esconde tras paisajes extraños, cuya voz es un susurro de dolorosos gemidos. El bosque, que despierta, muestra su inmensidad de ruidosos trinos, ocultos en misteriosos y temerosos miedos. Un revoloteo de alas ansiosas huyen hacia ninguna parte, buscando aires de libertad y reclamo de justicia. El dolor de la impotencia, oculto en serenidad, busca milagros imposibles. Mientras, una cara sin ojos, inmóvil tras las rejas, refleja un alma herida cargada de terribles miedos. Pues bueno, esto ha sido mi pequeña aportación al acto de esta noche. Reitero mi agradecimiento a los organizadores y siento muchísimo no estar con ustedes ahí esta noche, pero de corazón y de alma estoy con ustedes. Buenas noches.